Capítulo 89. Resumen del capítulo anterior. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengas miedo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y el clamor de los hijos de Israel llegó hasta mí. Sé que están sufriendo y siendo oprimidos. Por eso bajé para librarlos del yugo de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, tierra donde emana la leche y la miel. Llegó el momento de volver, Moisés. Yo te enviaré con el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. Creo que el futuro también me hará justicia a través de los siglos, reconociendo mi reinado como el más importante de toda la historia de Egipto. Y eso, tanto en lo que respecta a los hechos militares, como al desarrollo esplendoroso de todo el reino. ¿Cree que la respuesta al clamor vaya a tardar? El tiempo de Dios es diferente al nuestro, Inés. Pero los planes del Señor son perfectos. Yo estoy segura de que Él nos oyó. Vinimos aquí para que sepas que siempre, siempre, tendrás nuestro amor y cariño. Y que si algún día cambias de idea, tu familia te estará esperando con los brazos abiertos. Betania, tú eres nuestra hermana y eso nunca va a cambiar. Será mejor que regrese. Betania. Y algo me dice, Ana, que tú formas parte de los planes de Dios para mí. ¿Qué significa esto? Dile al miserable de tu nieto que si vuelve a encontrarse con mi hija, será la última cosa que hará en su vida. ¿Me entendiste? Tendrá el mismo fin que su padre. ¿Pero qué fue lo que se está sobrepasando con mi hija, Ana? ¿No se conformó con haber desafiado al rey y ahora quiere enfrentarme también? ¿Por qué estás tan angustiado por eso ahora? Porque yo no me siento digno ni preparado para realizar lo que Dios espera de mí. Pero lo has hecho tan bien. Eres buen marido, buen padre, y has cuidado todo. Usted no está entendiendo. ¿Pero qué sucedió? Dios habló hoy conmigo. Él quiere que yo vuelva a Egipto y libere a los hijos de Israel de la esclavitud, Señor. Jocabed ordena ropa en casa y encuentra el viejo manto con el que una vez cubrió a su hijo Moisés cuando tuvo que huir con él para librarlo de la muerte. Lo lleva a su mejilla para sentir el delicado tacto sobre su piel y huele la prenda, tratando de evocar el pasado. Revive la inolvidable experiencia en la que escapaba con sus niños en mitad de la noche para dejar una arquilla de juncos flotando en el río. Mamá te ama mucho. Abre la tapadera. Mamá te ama mucho, hijo mío. Mucho. El bebé está dentro. Lo besa en las manos y en la frente. Cuídalo, mi Dios. Cierra. Cuídalo, mi Dios. Y suplica en oración. El decreto del faraón Seti, que había sido expedido 3 meses atrás, hacía imposible esconder por más tiempo al niño. La madre empuja con fuerza el cesto, que se desliza con suavidad por las oscuras aguas del Nilo. Su corazón sufre debatiéndose entre la angustia y la esperanza. Miriam observa con lágrimas en los ojos y su hermano Aarón la acompaña entristecido. Otro recuerdo regresa con el reencuentro muchos años después. El decreto del faraón solo ordenaba que mataran a los bebés varones. Pero nosotros no tuvimos miedo. Sí, porque nosotros creíamos que Dios te había enviado por un motivo muy especial. Tú eres un pequeñito tan bonito. Y luchamos mucho para que sobrevivieras. La despedida en la cueva antes de partir junto a su padre y hermana. Mi hijo amado. Lo abraza. Puedes estar segura de una cosa. Que no importa el lugar donde esté, yo siempre seré tu hijo, siempre. Y lo más importante, ahora yo sé eso. Dios te bendiga y te proteja. Gracias. Te dejo. Pero tengo fe en que volveremos a vernos con la gracia de Dios. Ella acaricia el manto. Entran Oseías y Caleb. ¡Oseías! ¡Ay, querido! Mira, mira. Este es el manto de Moisés. Y también lo usaste tú cuando naciste. Los nota raros. ¿Está todo bien? ¿Sucedió algo malo? Hice algo que no debía, abuela. La luna resplandece sobre el cielo de Madián. Pero eso es extraordinario, Moisés. Pocos son los privilegiados a quienes Dios se dirige de esa forma. Por eso me asusta que Dios se haya dirigido justo a mí. Nunca dudes ni por un instante de los designios de Dios. No te preguntabas acerca de qué planes Él tendría para ti. Pues ahí está la respuesta, Moisés. Naciste para este propósito. Esta es tu misión, Moisés. Solo temo cómo te van a recibir en Egipto. No hay un decreto contra ti. Dios dijo que aquel que deseaba mi muerte ya no está. Entonces, hijo, eso es otra prueba de que Dios está ocupándose de todo. Al menos tendremos un nuevo faraón reinando. Sí. Y probablemente el faraón sea Ramsés. Yo tendré la ayuda de un hermano que apenas conozco para enfrentar a aquel que siempre consideré mi hermano. Imagino tu expectativa de volver a ver a tu familia. Es enorme, enorme, señor. Llevo mucho tiempo fuera de Egipto. Espero que todos estén bien, todos vivos. ¿Y sobre tus padres adoptivos, cómo crees que irán a reaccionar? No tengo idea. Mi padre es comandante del ejército, mi madre hermana del faraón. Señor, esto parece una locura. Moisés, la sabiduría de Dios puede parecer una locura para los hombres, pero no hay nada que se deba entender. Basta obedecer al Señor y Él se ocupará de todo. ¿Cuándo piensas partir? Dios no me dijo el día, pero me dio a entender que será pronto. El problema es Zípora, que no lo ha tomado muy bien. Palmotea su brazo. Déjame hablar con mi hija un poco. Bien. Espera aquí, Moisés. Yetro se dirige a un dormitorio y su yerno aguarda impaciente. Jocabed reprende a su nieto. Eso es muy grave, Oseías. Con tanta mujer en esta villa y tú te involucras justo con la hija de Apuki. Pero cuando la conocí yo no sabía quién era. Pero ya lo sabes y tienes que alejarte. Se aproxima. A veces necesitamos sacrificar nuestros propios sentimientos en nombre de un bien mayor, Oseías. Estoy de acuerdo con tu abuela, amigo. Y ahora actuaremos movidos solo por el miedo a los egipcios. Ana tiene sangre hebrea. Ella también participó en el clamor. Y pronto seremos un pueblo libre, abuela. Pero por ahora somos esclavos. Y mientras esa situación no cambie, ustedes pertenecen a mundos diferentes. Sin hablar de Apuki. Él siempre persiguió a tu padre, y eso tú lo sabes. Mató a Anum por mucho menos. Imagínate lo que él podría hacer contra ti, contra Aarón, nuestra familia, incluso contra Ana. Tus acciones pueden tener consecuencias muy graves. Está bien. Pero Dios puede más, abuela. Y él no va a dejar que esta situación perdure. Llega Miriam. Shalom. Shalom. Shalom. Y cierra la puerta. Pero la conversación enmudece e intuye algo extraño. ¿Qué pasa? Ay, ¿sucedió alguna otra cosa? Ana está sola en casa. Se sirve una copa de zumo y bebe. La madre regresa del trabajo. Pero su hija permanece pensativa, sin advertir su presencia. ¿Por qué no volviste al trabajo? Fuiste a ver a Oseías, ¿no? Responde, Ana. Sí. Y papá me encontró con él. Llegan... Dios mío. Apuki y Jairo. ¿Esa es la educación de tu hija? ¿Cómo pudiste? ¡Una vergüenza! Mi hija actuando como... si fuera una... ¡Ay, no sé ni qué decir! Y encima con ese miserable maldito que desafió al rey. ¡Papá, ya estás advertida! Si vuelves a encontrarte con ese gusano, él se muere. ¿Me oíste? Lo mato con mis propias manos. En la villa. No puedo creer que Oseías haya tenido el valor de relacionarse justo con la hija del asesino de su padre. ¿Creen que eso sea verdad? Ese oficial nos odia tanto que le bastaría ver a su hija hablando con Oseías para pensar lo peor. Yo conozco bien a Puki. Nunca lo vi con tanto odio en los ojos. Estoy seguro de que algo sucedió. Y debemos tener cuidado. ¿Pero qué puede hacer contra su nieto? Cualquier cosa. Él es oficial y nosotros solo esclavos. Basta decir que Apuki mató a Num y no pasó nada. Puede matar a Oseías también. Dios, sé misericordioso y protege a mi hijo. Tengo mucho miedo de lo que Aarón pueda hacer. Él tiene sangre caliente. Actúa antes de pensar. Y es capaz de defender a su familia con uñas y dientes. La puerta se abre bruscamente. Es a Aarón. Todos se impresionan. Amram, Eliseba, Inés, Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú lo miran asustados. Entra como muerto en vida y camina hipnotizado hacia la llama de una lámpara de mesa que alumbra la estancia. Aarón, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo malo? Ni siquiera sé si sucedió. Creo que me estoy volviendo loco. La esposa camina lentamente hacia él. Me estás empezando a preocupar, Aarón. ¿Por qué piensas eso, hijo? Los hijos se levantan. ¿De qué estás hablando, padre? ¿Qué pensarían si oyeran una voz, pero no vieran a nadie? ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí, no estoy delirando. Dios. Acaba de hablar conmigo. El asombro es tan grandioso que sobrecoge a la familia. ¡Aarón! Zípora reflexiona en su dormitorio. Hija. Ay, papá. Lo recibe muy emocionada, con un abrazo. El padre trata de consolarla. Tengo tanto miedo, papá. Lo sé, hija, lo sé, lo sé. Vamos a sentarnos un poco para hablar. Se acomodan sobre la cama. ¿Tú sabes cómo me convertí en el hombre que soy? No. Fue con el apoyo de tu madre. Mi compañera. Mi esposa. Mi gran amor. La vida no siempre fue fácil para nosotros. Y mientras vivió, siempre pude contar con ella. Un matrimonio no tiene solo momentos felices y tranquilos. Justamente en los momentos más difíciles es cuando uno se fortalece. Esa es la base de la unión entre hombre y mujer. Es necesario que los dos pilares estén bien sólidos para sostener la pared. Ella asiente. ¿Sabes, Zípora? Moisés ahora necesita mucho de ti. tu marido, hija. Fue elegido por Dios para una misión muy importante. ¿Y cómo va a tener paz para realizarla si no tiene tu apoyo? Tú tienes razón, papá. Yo fui muy egoísta. Pero, papá, yo amo tanto a mi marido. Y él tiene que saber que puede contar con mi apoyo, ¿sabes? La toma de las manos. Entonces, mira a la puerta. ¿Por qué no vas a la sala y le dices eso a él? ¿Eh? Yo me voy a acostar para dejarlos a solas. Mañana continuamos hablando. ¿Está bien? Está bien. Se abrazan. Ay, papá. En la villa, la familia celebra el prodigio y reacciona maravillada. No es delirio, Aarón. Dios. Dios oyó nuestro clamor. Sí. Gracias, Señor. Baruch Adonai. Ahora, dime, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué te dijo Dios? Le pedí que me diera una señal. Que probara que las cosas iban a cambiar un día. Y él me dijo que fuera al desierto a encontrarme con Moisés. Entonces, Moisés, Moisés está vivo. Moisés, tu hermano, mi hijo. Está vivo. Dios me dijo que él va a venir a liberar a nuestro pueblo de la esclavitud. La felicidad los desborda. Eliseba, Aarón, toma su cara. Tú fuiste elegido. Con ambas manos. Entre todos nosotros. Dios te eligió, mi amor. ¿Será Eliseba? ¿Será que soy capaz de cumplir esta misión? Si el propio Dios te eligió, Aarón, la respuesta es sí. Él sabe lo que hace, mi amor. Dios sabe lo que hace. Se unen en armonía. En casa de Jetro, Zípora habla con su marido. ¿Me perdonas? Moisés la abraza con fuerza, como si desease protegerla de cualquier mal. Yo no quiero que pienses que no te apoyo. Yo soy tu esposa y te voy a ayudar en lo que necesites. Me siento tan aliviado. Entiendes que no es mi deseo alejarme de mi familia, ¿no es cierto? No quería partir sin tener la seguridad de que estarán bien. No te preocupes. Iremos contigo. Paser comparece ante el rey. Perdóneme por insistir, soberano, pero ¿no le parece? ¿Estás cuestionando mis decisiones, sacerdote? No, absolutamente no, de ninguna manera, mi rey. Solo estoy pensando que colocar una estatua suya en el santuario, al lado de los otros dioses, tal vez sea... ¿Tal vez sea qué? Ya construí mi templo en Abu Simbel y ahora quiero ser venerado en el santuario del palacio. ¿Algún otro problema? Perfecto. Asunto cerrado. Te puedes retirar. Hace una reverencia y abandona el gran salón. Dos súbditos abanican a los monarcas. Tu padre me está empezando a desagradar. Él no tuvo mala intención. De hecho, apenas lo dejaste hablar. ¿Cómo los dioses no aceptarían una estatua mía en el santuario? Eso es absurdo. Eso no fue lo que él dijo, Ramsés. Pero ahora cálmate. La estatua va a ser colocada. No vale la pena que sigas irritado por causa de esto. Pero cambiando de tema, ¿ese movimiento entre los esclavos de verdad fue contenido? Sí, pero aún tengo una preocupación. Bebé. ¿Cuál? Tenemos muchos nobles y siervos hebreos viviendo aquí en el palacio. Quiero saber qué tanta lealtad le tienen al faraón. Reúnelos a todos y vamos a separar la paja del trigo. Quiero saber realmente quién está de nuestro lado y quién no lo está. Se sienta en el trono. La familia hebrea. Tengo que ir a contárselo a Yocabé, dijo. En casa. Ella soñó tanto con este día. Y al final este día llegó. ¿No deberíamos contarlo en toda la villa? El pueblo espera ansioso la respuesta de Dios. Es verdad. Nosotros lo buscamos y él nos atendió. Saber esto fortalecería la fe de todos. Tal vez no sea una buena idea. Imaginen una noticia como esta, llegando a los oídos del faraón. Los nietos sopesan el consejo. Él está muy atento. El abuelo tiene razón. Si el rey descubrió lo del clamor y redujo nuestra ración de trigo... Imaginen lo que haría si se escuchan rumores de que un libertador está llegando. Enviaría a todo su ejército a matarnos. Tienes razón, suegro. Es mejor que este asunto se quede solo entre nuestra familia y no contárselo a nadie más. Yo iré a contarle a Jochabed y a los demás, hijo. Shalom, hijo. Aarón besa al padre. Y este lo anima. Shalom, papá. Asiendo su cabeza entre las manos. Shalom. Shalom. El anciano sale raudo del hogar. Shalom. Shalom. Si no estoy loco. No lo estás. Voy a encontrar a mi hermano, Eliseba. Parece que estoy soñando. Estás bien despierto, marido. Todo es real. Dios está cumpliendo su promesa. Pero ¿cómo Moisés y yo vamos a liberar a miles de personas del yugo de la esclavitud? No tendrán que hacer nada. Dios lo hará a través de ustedes. Todo lo que nos ha pasado antes tiene sentido. Siempre hubo un propósito. Todo sucedió por una razón. Sí, Aarón. Los planes de Dios son perfectos. Voy a ver a mi hermano, Eliseba. ¡Nuestro pueblo será libre! ¡Nuestro pueblo será libre, mi amor! Se besan. ¡Será libre, libre, libre! Abrazándose con fuerza. Dos custodios vigilan el palacio. Genutmire con Ur. Creo que corro el riesgo de perder a mi dama. En su cuarto. ¿Por qué dices eso? Leila está muy impresionada por todo lo que Bezalel le contó sobre el clamor de su pueblo. Mi nuera siempre fue una mujer de fe. Es natural que la haya afectado. Pero dudo que se vaya de palacio. Ella también cree que el Dios de los hebreos enviará a un libertador para acabar con la esclavitud. ¿Y de qué sirve creerlo? El rey jamás va a permitir que algo así suceda. Tal vez ese clamor sea el anuncio de una guerra. ¿Y los hebreos cómo pelearán sin armas? ¿Sin preparación? Enfrentarse al ejército del rey sería lo mismo que entregarse a la muerte. Tienes razón, ellos no tendrían cómo derrotar a Ramsés. Egipto siempre dependió de la mano de obra de los esclavos hebreos. Siempre fue así. Por los siglos de los siglos, nada cambiará. Él le da un masaje. ¿Y a ti? Apuki amenaza. Ya te dije que no te metas con esa gente. A su esposa. ¿Eh? Te mereces unos latigazos. Por tu culpa, nuestra hija se perdió. No sabía. No tuve intención. ¡Pero lo hiciste! Te fuiste a meter a esa maldita villa para adorar a ese dios invisible de los esclavos. ¡No hagas eso, papá! ¡No lo hagas! No admito que trates hacia mi madre. Se interpone. Si quieres golpear a alguien, golpéame a mí. El marido... Hazlo. Pretendía agredirla, pero retrocede arrepentido por causa de la hija. Ana confesó que tú lo sabías todo, Judith. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Ese es el futuro que tú quieres para nuestra hija? ¿Para nuestros nietos? ¿Sabes cómo sería su vida? Se marcha muy enojado. Sin embargo, al llegar a la puerta, se gira mirando a Judith con desagrado y sale de la vivienda. Ven, mamá, siéntate aquí. Siéntate. Siéntate. ¿Te encuentras bien? No debiste haber enfrentado a tu padre por mi causa. Él iba a golpearte, mamá. No podía permitirlo. Se arrodilla a su lado. Y tú, hermano, te quedaste ahí parado sin hacer nada solo para no contradecir a nuestro padre. La culpa es tuya. ¿Meterte con un esclavo, Ana? ¿Dónde tienes la cabeza? Debes estar loca. Jairo se retira a su habitación. Tu padre tiene razón. No, no puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Por desgracia, ¿Acaso no lo entiendes? Si te involucras más con ese muchacho, estás poniendo su propia vida en riesgo. ¿No lo sabes? Hija, si tienes algún sentimiento por Ezequías, lo mejor que puedes hacer es olvidarlo. Sácalo de tu cabeza. Apoya la cabeza. Solo le traerá sufrimiento. En las rodillas de su madre. En casa de Jocabel. Nadie te está diciendo que la olvides, Ezequías. Solo te pedimos que tengas paciencia. Si lo que ustedes sienten uno por el otro realmente es especial, terminarán superando todos los obstáculos. Hijo, si esa es la voluntad de Dios, ni a Puki, ni a Aarón, ni nadie va a impedir que ustedes dos estén juntos. Pero ahora necesitan esperar. Dios ya te salvó de la muerte 2 veces. ¿No crees que es momento de darle un descanso? Creo que el Señor está muy ocupado para andar librándote de líos todo el tiempo, ¿está bien? Está bien. Ustedes tienen razón. No voy a actuar por ahora. No quiero poner en riesgo la vida de nadie más. Ya basta con los 10 hombres que murieron. Pero no quiere decir que me olvide de Ana. Claro que no. Con lo necio que eres, no tengo la menor duda. Solo está siendo prudente, por el bien de todos, incluso el de ella. Llega el... ¡Padre! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y qué cara de felicidad es esa? La coge de las manos. Dios, Jocabed. Dios nos envió una señal. La luna preside la noche desde el cielo, en toda la región de Madián. No me parece buena idea, Zípora. ¿Cómo cruzaremos el desierto con los niños? Es un viaje peligroso. ¿Cómo puede haberte pasado por la cabeza irte solo? Solo estoy pensando en el bien de mi familia. Yo hice un voto el día de nuestra boda. A donde vayas tú, yo iré. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu misión? ¿Y después de liberarlos? ¿Vas a partir a la tierra prometida sin tu esposa y tus hijos? Mi amor. Toma sus manos. Tú estás partiendo a liberar a tu pueblo. Y tu familia tiene que participar en ese momento. No sé lo que tendremos que enfrentar. Pero sé que no será fácil. Lo enfrentaremos juntos. Lo besa mirándolo a los ojos. Yo te amo. Yo también. En la villa. ¿Dios? ¿Habló con Aarón? Entonces él oyó nuestro clamor. Yo sabía que nuestras oraciones habían llegado hasta él. Lo ves, Ezequías. Dios está actuando más rápido de lo que esperábamos. ¿Y qué le dijo Dios a mi padre, abuelo? Él le ordenó a Aarón que parta al desierto, que vaya en dirección a Madián. ¿Pero por qué ir hasta allá? Para encontrarse con Moisés. ¡Moisés! Entonces, mi hijo está vivo. Sí, yo cabé. Sí. ¡Aleluya! Se abrazan. Sí, sí. Mi amor, Aarón. Va a ayudar a Moisés a liberar a nuestro pueblo. Moisés no solo está vivo, Jocabed, sino que es nuestro libertador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Baruch Adonai! ¡Baruch! Los 5 se agrupan, formando una rueda. ¡Finalmente! Yo siempre supe que Dios tenía planes para nuestro hijo. Que no lo salvó tantas veces para nada. Sí. Finalmente, madre. Finalmente Moisés va a volver con nosotros. ¡Vengan! Sí. ¡Vengan! Se estrechan firmemente, rebosantes de felicidad. ¡Adonai! Paser y Simut en el santuario. Cada vez estoy más preocupado por el comportamiento de Ramsés. Pues es para preocuparse. Maestro. Recogen las ofrendas. ¿Es el poder el que sube a la cabeza o la cabeza la que baja al poder? Sí, Mut. A veces hasta sin querer realmente dices lo acertado. ¿Quién dijo que no quise? Vigila que nadie más pueda escuchar. Yo no puedo hablar francamente con los dioses, con la estatua de Ramsés aquí oyendo todo. Sin broma, sí, Mut, que el asunto es serio. No estoy bromeando. Necesito libertad para hablar con los dioses, maestro. Así es como los convenzo para darme una señal, ayuda, orientación. Con usted ellos también tienen intimidad, ¿no? Intimidad no es exactamente la palabra indicada. Ah, lo es. Yo no he olvidado que ellos entraron a su sueño y acusaron a Moisés de ser el asesino del oficial. Simut. No hubo ningún sueño. Yo mentí. ¿Mintió? Pero, ¿por qué mintió? Debilidad. Junet oyó a Moisés contándole a Ramsés que había matado a un oficial. Fue ella quien me convenció de contárselo al rey inventando un sueño. No puedo creerlo, maestro. ¿Usted hizo eso? Sí, Simut. Ni yo mismo puedo creerlo. Junet quería alejar a Moisés de palacio para que Nefertari se convirtiera en reina. Ella me chantajeó y no tuve valor. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No, lo dije sin pensar. Yo estaba pensando en el futuro. ¿En el futuro? Yo cada día le tengo más miedo, Simut. Al futuro. A la forma tan cruel en que Ramsés ha estado actuando. A la situación de los esclavos cada vez más insostenible. Esto no va a acabar bien. Y cuando acabe bien, acabará mal. Nefertari también cambió mucho en estos últimos años. Si Moisés no hubiera sido condenado, si él no hubiera partido, las cosas hoy serían muy diferentes. Sí, diferentes y mejores. Buenas noches. Me voy a dormir, Simut. Haz lo mismo. Buenas noches, maestro. El discípulo aguarda hasta que se aleja por el pasillo y se dirige a los dioses. Una estatua del rey aquí adentro. Eso no va a funcionar. Karoma entra al harén. ¿Nos permites, por favor? Una doncella jugaba con su hijo. Ya es hora de dormir, Pepi. ¡Ay, mamá! Ya jugaste mucho hoy. ¿Papá ya llegó? Aún no. Entonces lo espero. Yo no sé a qué hora volverá. Anda, haz lo que mamá te está pidiendo. ¿Sabes dónde está? Él está con otros soldados en una práctica. ¿Es eso? ¿Por la noche? Hijo, por favor. Basta de preguntas y vete a acostar. Está bien. El niño se levanta, besa a la madre y se marcha. Llega Nefertari y se dirige a ella para darle una orden. Karoma. Diga, señora. Avísale a todas las siervas, las damas, los oficiales y los nobles hebreos, a todos los que viven aquí en palacio, que el rey quiere verlos reunidos mañana temprano en la sala del trono. Descuide. Disculpe la intromisión, pero ¿para qué los convoca? Ramsés quiere estar seguro de que todos los hebreos que viven aquí le son leales a él. Pero sé discreta. Si preguntan cuál es el motivo, tú no lo sabes. Lo haré ahora mismo. ¿Dije algo que te ofendió? De ninguna manera, señora. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Y Kenny salió de nuevo, es eso? Ay, amiga. Asiente. Es inútil vivir sufriendo. Yo también tengo que compartir a mi marido con otras mujeres. Cada día Ramsés quiere nuevas esposas. Pero al menos usted es la favorita. Sigue siendo la favorita. La reina. ¿Y yo? Ay, Karoma. La abraza. Y Kenny, Bakenmut y Apuki reunidos en su burdel habitual. Si no quieres hablar, no hables. Pero extraño sí que estás. El problema parece serio. ¿Estás angustiado? ¿Por qué no te desahogas? Solo estoy un poco preocupado por mi hija. ¿Por qué? Por su futuro. ¿Ustedes creen que sea posible encontrarle un lugar a Ana en palacio? Puede ser que sí. Karoma me dijo que están haciendo selección para una dama. ¿Ah, en serio? Uh-huh. ¿Y ustedes creen que Ana pueda participar? Puedo intentarlo, pero ¿yo qué gano con eso? Mi gratitud. Es poco. También la deuda que tienes conmigo estaría saldada. Y mira que es mucho, ¿eh? Mejor. Brindan. Kore y su familia cenan. Me gustaría saber qué haces, cuñado, para que tengamos esta mesa tan vasta. Mientras que los demás están muriendo de hambre. ¿Sientes pena por ellos? No comas. Kore es astuto. ¿Cómo astuto? Modestamente. Yo siempre consigo lo que quiero. La astucia tiene varios nombres. Imagino lo que ustedes hacen para conseguir privilegios con los oficiales. Privilegios de los que ustedes dos gozan. La astucia es un arma poderosa, Zafira. Hay quien nace astuto y hay quien nace bobo. Y el mundo es de los astutos. Los niños se levantan y llevan sus platos al fregadero. Vina y Zafira recogen la loza. Datán y su concuñado terminan la fruta. ¿Y Oseías? Las cosas se le van a poner feas ahora. Parece una broma. El imbécil se fue a interesar justo en la hija de Apuki. Y Aarón tampoco debe estar feliz con eso. Aarón y Eliseba contemplan el cielo estrellado desde la azotea de su casa en una noche cálida y serena. Va a ser difícil dormir esta noche. Lo imagino. Para mí también. Yo no sé lo que haría si Dios hablara conmigo. Te confieso que ni siquiera he podido pensar en el problema de Oseías con la hija de Apuki. Es como si todo ahora fuera menor ante lo sucedido. Desde luego que sí. Es como si ahora supiera que él está ocupándose de todas las cosas. Incluso de este asunto. Sí. Es como si Dios nos estuviera protegiendo. Y no fuera a dejar que nada malo nos pase. Eso, mi amor, se llama fe. Y estoy muy feliz por finalmente oírte hablando así. Lo besa en las manos y acaricia su largo cabello. ¿Vamos a entrar? ¿Te molesta si me quedo otro rato? Claro que no. Se despiden entusiasmados, besándose mutuamente y abrazándose con honda alegría. Ella se levanta despacio, dejándolo sentado en el suelo, sobre una cubierta formada con hojas secas de palmera, y desciende por una escalera de mano. Él comienza a recordar. Señor. La plegaria hecha días atrás. ¿Me puedes oír? Mientras su familia se reunía con los vecinos para recordar las historias de su Dios. ¿Por qué le hiciste esto a tu pueblo? Responde. Prometo no quejarme esta vez. Solo quisiera entender. Si todo lo que mi padre cree que realmente es verdad. Si todas las historias que oí desde pequeño no son solo meras ilusiones. Si tú realmente tienes el poder para cambiar todo lo que está sucediendo, ¿por qué no haces algo? Vamos. Pruébalo. Y así enlaza su ruego con el inesperado milagro. Quiero tener mis propias historias que contar. ¿Así es como respondes a las plegarias de tu pueblo? ¿Con más sufrimiento? Yo no hablo por mí, porque yo ya no creo más. Sin embargo, este pueblo confía en ti. Están llenos de esperanza. Y todo lo que veo es miseria, hambre, humillación. Ahora Apuki vino a amenazar de muerte a mi hijo. No le bastó con haberse llevado a Nom. Dame solo una señal. Si es que tanta miseria va a acabar un día. Aarón, tú me pediste una señal. Pues ve y reúnete con tu hermano Moisés en el desierto. Él necesitará tu ayuda. El socorro para tu pueblo llegó. Aarón, tu hermano Moisés vendrá a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud. Búscalo en el desierto, camino a Madián. No tengas miedo. Yo te guiaré y les diré a los dos qué hacer. Oraba en las calles desiertas de la villa y obtuvo la prueba que pedía. Aquí estoy, Dios mío. Ahora se entrega a su Dios. Solo. Postrado frente a ti. De rodillas. Te agradezco. Y con los brazos abiertos en cruz. Por haber oído mi voz. Y mi pesar. Sé que no soy digno. Pero si aún así me elegiste, haz de mí tu herramienta. Guía mis pasos hasta Moisés, a través del desierto, rumbo a la tan ansiada libertad de nuestro pueblo. Humildemente te serviré, Señor, porque reconozco que nada puedo solo. Pero tú realizas milagros. Y junto a ti, lleno de esperanza, suplica con devoción lo imposible. Y alza las manos al cielo, recuperando la fe. No existe. Su túnica raída y deshilachada revela la desgracia de una vida pobre, cuya miseria causa estragos entre su pueblo y familia, pero siente que todo padecimiento llega a su fin y un prodigio mayor acontecerá. Al mismo tiempo, muy lejos de allí, su hermano descansa en la cama, mirando a la luz de una vela el anillo de Ramsés, cargado de sentimientos e intensas sensaciones que lo transporta al ayer. Me lo dio mi madre cuando volví de la primera batalla. Nunca lo usé. Estaba esperando un día especial. Ese día llegó, pero eres tú quien lo usará. Vuelve con nosotros. Gracias. Bello anillo. Sí, y valioso. Si debes venderlo o cambiarlo, no dudes en hacerlo. ¿Quieres comprarlo? También servirá para no dejar que te olvides de tu hermano. La remembranza se desvanece. Deja la joya sobre una mesilla y acaricia a su esposa. Pero Zípora duerme profundamente. Moisés estira el brazo, agarra un pequeño saco de tela y lo pone sobre su pecho. Desenvuelve el paño y toma entre los dedos la semilla que su padre le entregó al despedirse. Y de nuevo, el pasado regresa a su memoria. ¿Puedes ver esto? Es una semilla de datilera. En caso de que pudiera verse a sí misma, tal vez se consideraría pequeña e inútil. Pero aún así ella no cuestiona la voluntad de Dios y cumple lo que le fue reservado. ¿Sabías que si nosotros plantamos un retoño de esta palmera, muy pronto estará dando frutos? Pero si usamos la semilla, puede tardar muchos años antes de dar frutos, ¿sabías? No. Aún así a ella no le importa. Ella simplemente se deja brotar en la tierra. Ella brota y se convierte en eso que debe ser. Y como la semilla de datilera, Moisés, nosotros debemos continuar creyendo, continuar hasta que nos convirtamos en aquello que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Pasan cosas en la vida que tienen un significado mucho mayor que el que nosotros podemos ver ahora y entender ahora. La escena se esfuma como el humo, pero la misión encomendada es tan real como el germen de palmera y el reencuentro con los suyos. Fin del capítulo 89.